Nosotros en particular desde ADIUNF realizamos asambleas docentes para poner a consideración cada una de las propuestas, pero no solo cada una de las propuestas, cada una de las ofertas, sino que además en asamblea decidimos los pasos a seguir, los planes de lucha. Como vos decías antes, la última asamblea para nosotros no fue solamente de docentes, sino que hicimos una asamblea interclaustros, porque consideramos, por todo esto que yo te venía contando, que lo que está en riesgo y lo que están ajustando no es solo el salario de los docentes, sino es la universidad pública, así que el conjunto de la comunidad universitaria es la que se ve claramente afectada, y para eso no hay que esperar. Nos afecta ahora, no es que en el segundo cuatrimestre, nos está afectando sí, directamente ahora. Hay universidades o facultades que por el problema de la tarifa de luz están cerrando cursos que se daban a la noche. O sea, y entonces, eso no es, va a impactar en unos meses. No, está impactando ahora. Sí. Y por eso, las medidas de lucha que hay que tomar y construirnos, como actor que defiende la universidad pública, todos los estudiantes, los docentes, los no docentes, los graduados, incluso toda la comunidad también, que nos que no son algo necesariamente aparte, porque no somos una universidad, ¿no?, de puertas cerradas, sí, que obvio. Se mira el ombligo.